A las 10:30 de la mañana en punto vamos a saludar al vicepresidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles Líquidos y Afines, SECLA, Roberto Martínez. Buen día, ¿cómo te va? Hola Juan Pablo, buen día para vos y para toda la audiencia, ¿cómo estás? Bien. Roberto, te convocamos, bueno, por un lado porque han difundido el aumento de YPF, que de algún modo ya se sabía de los combustibles de YPF, pero sobre todo por la suspensión del suministro de GNC. Ponenos al tanto, ¿cuál es la situación? Bueno, mira, tal cual lo decís vos, las dos cosas son así. El día primero de julio, o sea, ayer, YPF aumentó sus combustibles en un 5,6% en toda su red. Y con respecto a lo que es el GNC, nosotros tenemos en La Pampa la distribuidora Camusi, y por medio de mail a cada uno de los operadores que tienen estación de servicio, le llegó la notificación de la prohibición de venta de GNC por las bajas temperaturas reinantes en el país, y al subir tanto el consumo y bajar mucho la presión, preservan ese gas para la utilización del gas domiciliario, para las escuelas y para los hospitales. Así que hasta nuevo aviso de la distribuidora, las estaciones de servicio se ven imposibilitadas de comercializar GNC. ¿Esto es habitual? Y casi todos los años, cuando hay las temperaturas, en este caso esta ola polar, las temperaturas son muy bajas, preservan ese tipo de... toman este tipo de medida y prohíben la venta del GNC. Generalmente son 2 o 3 días, pero la verdad que hasta que Camusi no vuelva a avisar a cada una de las estaciones de servicio que puede reiniciar su venta, no pueden comercializarlo. Uh-huh. Porque si no son multadas. Claro, ¿y cuál es la venta de GNC en La Pampa o en comparación con una nafta, por ejemplo, en porcentaje, te pregunto, para ubicarlo? Mira, la verdad que el GNC en La Pampa no es atractivo por la diferencia de precio. O sea, como nuestra provincia, las naftas no tienen impuesto interno, el techo entre el precio de venta público y el GNC no es seductor para que el usuario cambie de combustible. Entonces, hace ya varios años que nos está costando que la gente se transforme en GNC. A medida que esa brecha se agranda, puede haber un poco más de seducción para que se conviertan en ese combustible. Pero a nivel país está muy caída la venta de GNC también por este mismo motivo. Y hay las estaciones de servicio están esperanzadas en este cambio de paradigma, donde el GNC pasa a ser una alternativa para los camiones. Entonces, cuando realmente todas las terminales ya tengan camiones con GNC, ahí probablemente haya un poco más de consumo y realmente sea seductor para el usuario y para las estaciones de servicio. Bien. Respecto del aumento en el combustible, 5,6% de YPF, supongo que es, por un lado, una adecuación a la que otras marcas ya hicieron hace algunos días, una semana más o menos. Pero te pregunto, ¿cuál es la razón de ese incremento? Exactamente, porque otras petroleras ya habían tomado la iniciativa hace unos 10, 12 días. Y como esto se rige generalmente por el precio del crudo y por el precio del dólar, hubo un gran aumento hace 10, 12 días, que luego bajó un poco el crudo por el tema de la guerra. Y en base a eso son los que las petroleras toman estos aumentos de combustible, o la baja, como se produjo hace 30 días atrás, se produjo una leve baja de un 2%. Sí. Lo que vimos en este último aumento, y la verdad que nos sorprendió, que de la misma bandera de YPF hubo aumentos disímiles para la misma bandera. O sea, que hay estaciones de servicio que recibieron un porcentaje de aumento de un 5,4 y otras de un 6,2. Sí. O sea, que los precios van a ir cambiando y ofertando al cliente la posibilidad de que vayan teniendo dónde cargar. Con la nueva, también esta nueva alternativa de que probablemente de noche los usuarios que vayan a cargar desde las 12 de la noche a las 6 de la mañana tienen un 3% de descuento por la app de esa petrolera. Esas son todas innovaciones que nos estamos enterando en este momento, ¿no? Ajá. Es decir, que en distintas estaciones, incluso de Santa Rosa, podría haber distintos precios? ¿O no te entendí? Eso, ¿sí? Exactamente, uh-huh. Eso es una novedad que ayer nos enteramos cuando YPF aumentó el precio de combustible. Algunas estaciones de servicio YPF tenían un precio y otras estaciones de servicio tienen otro muy parecido, pero hay una diferencia de un 1,2%. Bien. Bueno, y Roberto, aprovecho y te consulto cómo ves el momento, más allá de la novedad coyuntural de esta semana, que son estos dos episodios, pero ¿cómo está el momento económico para las estaciones de servicio? Y las estaciones de servicio siguen estando en una situación bastante crítica, donde el volumen se recupera muy lentamente, el volumen vendido años anteriores, y donde los costos fijos han ido ahogando la rentabilidad de las estaciones de servicio. O sea que estamos ahí muy, muy complicados. El volumen, ¿se puede saber más o menos con qué lo estás comparando? Noto que sí se va recuperando, pero como que no llegó a qué. ¿Cuál es el piso que estamos tomando para el? No llegó a valores del mismo mes del año anterior. ¿Del 24? Como 9 meses, exactamente. Tuvimos como 9 meses, que 9, 10 meses que no se emparejaba el mismo volumen. Recién ahora, incipientemente, se está emparejando el volumen a igualdad de junio del 2024. Ni me imagino si hacemos la comparación con el 23, entonces es muy abajo, ¿o no? ¿O es un...? No, sí, bastante más abajo que el 23, bastante más abajo que el 23. Ahí ahora, por ejemplo, no llega al 1%, o sea, es muy similar el volumen, pero lo que pasa es que los costos de la operación de los negocios ha aumentado muchísimo. Y como la venta no ha superado esa venta que teníamos antes, se pone muy costa arriba, ¿no es cierto? Uh-huh. Cuando decís los costos, ¿cuáles son los que más los están afectando? Y todo lo que es costo de insumos que tenemos en las estaciones de servicio, aparte tenemos un montón de requerimientos, un montón de inspecciones, los sueldos han aumentado, o sea que los sueldos realmente no alcanzan, pero también inciden muchísimo en la rentabilidad, las cargas sociales, o sea que hay un montón de costos que han ido creciendo, muchísimo. ¿Incluir los servicios, eso los golpea fuerte o no es tan importante? Sí. Todo influye en el costo general de la operación. Roberto Martínez, muchas gracias por el contacto. Si hay algo que agregar, te escuchamos. Bueno, Juan Pablo, no, te agradezco el llamado y que tengas buen día. Roberto Martínez, vicepresidente de SECLA, que es la Cámara de Expendedores de Combustibles Líquidos y Afines, no se vende GNC por unos días, está prohibida la venta. Aumentó sus naftas YPF entre un 5,5 y un 6 y pico, según la estación de servicio, y el consumo, el volumen de lo que se vende, está todavía por abajo del 2024, que ya estaba abajo.